¿Sabes qué cubre una póliza de seguro inmobiliario? El rubro daños por sismo usualmente cubre la remoción de escombros hasta por el 10% del valor de la finca, la construcción de la edificación y los contenidos, inclusive el valor de tu ropa. Gastos extraordinarios. Algunas pólizas incluyen el pago de gastos extraordinarios como renta mensual para habitar otra casa u hotel mínimo 3 meses y gastos de mudanza. La cobertura de la póliza depende de la aseguradora y de las características específicas de cada seguro. Si quieres apoyar, escribe a lasbrigadasautónomas@gmail.com. Organización civil. Que el amor, la fraternidad y el apoyo se hagan costumbre. Solidaridad permanente.